desorganizado. Entra y sale de mi casa o van a la casa de al lado. Todos mis amigos son iguales y los que no son iguales son tan diferentes que somos ausentes. Hace poco un amigo volvió arrepentido a su casa y ya por acá ni pasa, ni el teléfono atiende. Serán las indicaciones del psiquiatra, seguí con el río, pero ni te juntes con el músico furtivo. No lo culpo, a mí me pasó algo muy parecido y me desintoxiqué, engordé y desayunaba al mediodía. 5 minutos de felicidad, la verdad que a veces mataría por otros 5 minutos más. ¿Y qué más? El resto de la vida. La vida, ¿cuál vida? La mía te asustaría. A mí que la vida me gusta también me asusta. La verdad que tengo momentos de debilidad. Y quiero ir al cine, ir a cenar a lo de una pareja de amigos, hablar de Jarmusch y Abel Ferrara y ninguna mañana rara. Y ninguna mañana rara. Miro a los otros que son como yo. Mala vida. Si no se suicidaron ya, fue por cobardía. ¿Cómo quisiera ser tan diferente? ¿Qué habré recibido a cambio de ser un solitario del carajo? ¿Un buen trabajo? ¿Facilidad musical? ¿Violencia intelectual? ¿Fama? ¿Respeto? No está mal, pero la herida es mortal. No estoy solo, de verdad. Me acompaña mi propia soledad. De verdad. Me acompaña mi propia soledad. Nadie sabe lo que pasa con la gente diferente. El bohemio se pudrió mucho antes del milenio. Y el reo queda feo en un mundo grasa. ¿Qué pasa con los vagabundos y los borrachines y los soñadores? Yo te digo qué pasa, se quedan sin casa y la vida moderna los arrasa. Los pasa por arriba y se los morfa. Se los come o los encierra bajo dieta de Sindor y cocaína. Hoy les lame el orto esperando que terminen arrastrando. Sé, no lo sé. A mí me parece claro como el agua podrida. Sé la vida. Sé la vida. Interminablemente se vuelve uno decadente. Y en una sociedad que engordamos tras los huesos, esos huesos, ese abandono, ¿será la capa de ozono? No lo sé. A mí me parece claro como el agua estancada, no pasa nada. A mí me parece claro como el agua podrida, así es la vida. That's life. That's what all the people say. That's life. That's what all the people say. That's life. My funeral once de bronce.